Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá está podrida. Ay, ¿y de qué vamos a comer? Y dice, quédese en casa. ¿Y qué vamos a comer? Dígame usted, ¿qué vamos a comer? Y sí, nosotros tenemos necesidad, porque si usted fuera a ver a mi casa, en mi casa yo no tengo ni frijoles. Ay, ¿y a dónde está lo que el gobierno dice? No salgas de casa. El profundo sentimiento de sentirse constantemente extraño y desamparado. La continua preterización. La persistente inseguridad de vivir. El hijo del pobre, hoja del juguete del viento. O.R. Nos quieren aún más separadas, más aisladas las unas de las otras. Quieren apresarnos aún más en nuestra individualidad. Ante la crisis sanitaria, solo puedes cuidar de ti mismo y de tu familia. Si sales, tú serás la culpable de llevar el virus a casa. Si mueren, será tu culpa. Y con este discurso, exentamos de responsabilidades al Estado. ¡Qué buenos ciudadanos! ¡Qué perfectos seres humanos! No abarrotemos sus hospitales. Esos solo son para quienes pueden pagarlos. Nosotras hay que morir solas y aisladas, en nuestras casas, en las calles, en nuestras cárceles. Todas tenemos un Guayaquil en nuestros barrios. Colapsan servicios que debería el Estado ser garante. Ahora, en lo real, ahí lo tienen. Su voto democrático por una muerte en el autoexilio de tu hogar. Nuestra atomización ahora es palpable. A abstraernos en este papel, en la red social, en nuestro miedo, en nuestra tristeza y lágrimas. Si algo aprenderemos de esta situación, es que estamos más cerca de la ideología del capital, que está aún permea, incide, influye en la mente de la gente más radical. Quédate en casa, nos dicen, y asumimos como dictamen ante la parálisis del miedo espectacular, expectativas y confianza en nuestros gobernantes y nuestros sistemas democráticos tenemos. Hoy queremos que nos salven aquellos a quienes alguna vez lanzamos cócteles Molotov. ¡Qué risa y qué rabia! ¿Aprenderemos? En estas tierras mestizas donde se siembra a diario la muerte, donde pese a sus medidas de cuarentena sigue habiendo mujeres y niñas violadas, y en la esquina de mi calle siguen vendiendo cualquier droga con la indiferencia al alcance de tu bolsillo. Aquí solo se aprende a sobrevivir de cualquier forma, pese a quien sea, arrastrando nuestro saco de huesos, carne y carente totalmente de los beneficios que nos otorga como humanos poseer una espectacular materia gris en nuestros cráneos. En la comunicación masiva enseñan a condenar a quienes tienen que salir a trabajar o a quienes salen solo porque quieren salir. ¡Quédate en tu puta casa!, grita la gente envalentonada detrás de su ventana. ¿Qué, no tienes miedo? Dejamos de tener miedo a salir desde que aprendimos a defendernos, pues más de 10 mujeres son brutalmente asesinadas y violadas al día, y nadie dice y hace nada al respecto. El virus tal vez nos mate de distinta forma, pero no es una excusa para tener miedo. No, señoras de los medios masivos, no podemos quedarnos en casa. La desesperación e incertidumbre de tener este hueco en el estómago nos hará salir las veces que hagan falta a buscar pan. ¿Y cómo pagar el alquiler? Nuestro ímpetu nos obligará a salir a pintar sus fachadas, a reventar los vidrios de los lugares donde nos tiraron como desechos humanos, sin darnos un quinto para pagar su pandemia. Ni en esta, ni en mil crisis más nos quedaremos en casa. No hay forma, o morimos de virus o morimos de hambre. No hay reconciliación de clase, no hay tregua. Estamos sobreviviendo a un éxodo. El futuro se desdibuja en cada segundo. Nada nos da certeza más que estas tremendas ganas de que todo reviente. Estamos sobreviviendo a un éxodo de todo lo vivo, causado por la dinámica del capital en todas sus formas. El tercer mundo se ahoga en el Mediterráneo, se enfrenta a la Guardia Nacional de los países latinoamericanos. Los migrantes se enfrentan a los cazadores del narco o los buenos ciudadanos europeos que los desdeñan. Todo con el fin de llegar a países de abundancia. Abundancia de esclavitud asalariada, de mano de obra baratísima, xenofobia, explotación, represión, persecución. Las guerras por los recursos y la dominación en Medio Oriente continúan. Los intereses son más grandes que un estúpido virus. el sarampión se abre paso en estas tierras marginadas, asesinando a decenas de niños y gente mayor. Pero hay que quedarnos en nuestra puta casa. Hay que ser responsables, porque si el brote es más grande, nosotras tendremos la culpa. No el Estado, que no da garantía de los derechos que tanto cacarea. No los flamantes hospitales que nos construyen en cada colonia, puesto que no existen. Nadie tendrá culpa de lo que pase, excepto nosotras, porque salimos. Así se lavan las manos los estados de todos los países. Mientras tanto, en nuestras casas y afuera seguimos haciendo que funcione el capitalismo. Estamos cooperando, seguimos a su servicio. La economía no ha dejado de moverse, se transforma en medicamentos, servicios funerarios, comida para llevar, tiendas abarrotadas por las compras de pánico de quienes tienen para pagar esta y mil crisis más. No queda de otra que usar el modernísimo recurso de ciudad, home office. Las ciudades están semidesérticas, no porque la gente no quiera salir, sino porque convoys policíacos pasan recordándote que eres una mierda por salir de tu casa y te sugieren amablemente regresar al encierro. Represión, prohibición, multas, abuso de autoridad, cuarentena para gente sana, anhelos de que todo esto pase para volver a la abrumadora cotidianidad, a trabajar aún más para pagar todo lo que nos endeudaremos por esta crisis que provocamos por esa forma imprudente de jugar a dominar y tener cualquier cuerpo de cualquier animal humano y no. Por ser verdugos de lo natural, por asumir, reproducir y gestionar la violencia. Somos nuestros propios sicarios, y qué pena, y qué cómico. ¿Quién se quiere morir ahora? El irracional instinto de sobrevivencia nos impide seguir de graciosas pregonando a la muerte por el aburrimiento y la cotidianidad que nos impone el capital. La muerte está aquí, es real. Ellos la hacen real de todas las formas posibles. Cuando el hombre no haya, en su afinidad con los demás, fuerzas para reanimarse, fortalecerse y asegurarse, las encuentra en sus relaciones e intimidad con la naturaleza. Otorgule. Queridas, no se queden en casa absortas, abstrayendo y meditando sobre las razones del virus. Sálganse a romper, a pintar, hagan el amor en los parques desérticos por la incertidumbre. Escápense a la playa, al bosque, vayamos a molestar a la policía. Sí, y en efecto, somos irresponsables. Nada debemos a esta sociedad y sus defensores. Nada nos ata a este mundo más que tratar de destruirlo. Solo y si nos es posible, para que podamos construir otro. Después de esta limpieza de gente anciana y pobres que no aportan nada al avance de la maquinaria del capital, ¿qué vas a hacer, amor? Proletarias antidemocráticas, región Mexa, abril 2020. Sí, y bueno, entre las otras cosas que estuvimos platicando la semana pasada, pues fue un resumen que dimos de las cárceles en los Estados Unidos, una entrevista bastante interesante. Tenemos otra, al rato también vamos a hacer un enlace con un compa de Chicago que nos va a hablar de otro de nuestros compañeros anarquistas que se encuentra en, preso en otra de las cárceles. También hicimos un resumen de Chile, cómo han estado haciéndose los motines, no solo por parte de los compañeros presos de la revuelta, sino también por presos, entre comillas, mal llamados comunes, presos sociales, y bueno, hicimos este pasamos por Estados Unidos, pasamos por Italia, donde también nos estuvieron contando la situación, que fueron las primeras cárceles donde se hicieron los motines. España también nos dieron una situación muy clara de cómo se está viviendo. Recuerden que estos audios los estamos subiendo al WordPress de Noticias de Abajo ML, y ahí los pueden escuchar el programa completo. En la semana vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a subir los audios, vamos a subir el programa completo y vamos a darles algunas notas referenciales. No todas son de medios libres, eso sí, algunas son de algunos medios masivos, pero es lo que hemos estado registrando. Y claro, por supuesto, estamos invitando a todos aquellos que quieran hacer este enlace con nosotros, que quieran ser nuestros reporteros o reporteras o reporteres en cualquier parte de donde se encuentren, pues también les agradecemos mucho. El día de hoy también vamos a presentar algunos audios de Chile, pero más en el contexto de las mujeres. También queremos hacer una sección, una pequeña sección, donde queremos hablar sobre las trabajadoras sexuales, y cuál es la problemática en la que viven, y vamos a tener un enlace telefónico con las compañías de Brigada Callejera que nos van a estar platicando sobre este tema. Y bueno, vamos a estar haciendo más o menos ese recorrido el día de hoy, junto a, acompañado con el recorrido que hicimos la semana pasada. También vamos a estar hablando, vamos a intentar que en los últimos 10 minutos que nos quedan en la transmisión de Cadenazo Radiofónico podamos dar una semblanza breve sobre los casos de México, pero si no, nos pueden escuchar más tarde y quédense con nosotros. Escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 5576-7151-56. Los presos sean trasladados a un hospital para recibir una atención médica pertinente, van acondicionan todo un penal para hacerlo. Asimismo, una de las noticias más escandalosas que ha circulado en esta semana es respecto al autogobierno en las cárceles de la Ciudad de México. Salió una nota por ahí diciendo que los familiares de los presos están denunciando que este llamado autogobierno, que básicamente es la forma en la que se regulan las cárceles, porque son los presos quienes tienen que mantener el sustento económico de las mismas, pues están denunciando a los familiares que están cobrando entre 5 y 50 pesos para el uso de los baños, que se supone ahorita es una medida emergente y necesaria. No hemos podido corroborarlo, pero así está. Las revueltas que podemos mencionar en esta semana, la semana pasada mencionabas la de Tapachula, también es interesante mencionar que son precisamente los centros para migrantes los que se siguen alzando o amotinando. La semana pasada mencionábamos a Tapachula y esta semana hubo dos motines, uno en Tenosique y otro en Piedras Negras. En ambos centros de detención para migrantes son los compañeros centroamericanos quienes están amotinando y quienes empiezan a quemar o a prenderle fuego a todo. Y es interesante porque también ante la deportación de miles de personas por el gobierno estadounidense ante la amenaza del COVID, porque hay una relación muy directa entre migrante como una persona sucia y asquerosa, no deseada, tiene que ser también la portadora de la enfermedad, la portadora del mal, etcétera. Entonces, Estados Unidos ha expulsado una cantidad exorbitante de personas migrantes y como somos geográficamente su patio trasero, pues las está aventando para acá. Y ante esto, el gobierno mexicano ha declarado que va a aceptar solamente a migrantes centroamericanos, pero no lo va a hacer así con haitianos, cubanos y de otros lugares, venezolanos, etcétera. Lo cual también nos da como ahí algún indicio de cuál es la política respecto a esto. Y otra de las revueltas que se registró en esta semana es una en el Centro de Reinserción Social David Francisco Rodríguez en Michoacán. Volvemos a repetir estas noticias desde los medios de comunicación privados. Y en estas noticias se menciona que los presos se han amotinado debido a las medidas del COVID y la principal es la prohibición de la entrada conyugal o de la visita conyugal. Lo cual no es que lo pongamos en duda, pero que también tiene una relación, desde mi punto de vista, de relacionar los criminales con la pobreza y además con este estado salvajismo donde no pueden ser dueños de sus pasiones, por decirlo de alguna manera. Y esta sería nuestra pequeña semblanza de esta semana. Vamos ahora con un audio. Vamos a estar poniendo algunas de las participaciones que nuestras compas y nuestros compas han estado enviando y nos vamos a ir con un audio de Fidencio para que escuchemos un poco de esto. Los dejamos con esto. Esto es el caso de Fidencio. A todos compañeros, compañeras, les mando un saludo fraterno desde acá, desde mi pueblo de Loma de Bacum. Desde la tribu Yaqui.

Bueno, pues estamos de regreso a esta transmisión, la pandemia del encierro. Antes de despedirnos del cadenazo radiofónico en esta participación breve, vamos a mencionar que nos hemos puesto en contacto con una compañera de Oaxaca, que en un colectivo de allá está armando una colecta y una rifa también para apoyar a las mujeres privadas de su libertad. Y nos parece una iniciativa que tenemos que estar difundiendo bastante. ¿Qué es lo que están? ¿Cuáles son las formas de apoyar? La primera es llevando una colecta que consiste en papel higiénico, champú, jabón de barra o en polvo, toallas sanitarias ecológicas, gel antibacterial, alcohol y cubrebocas. Esta colecta se va a recibir entre el 3 y el 9 de abril de este año. Así que si ustedes están en Oaxaca o tienen manera de mandarlo, pues pónganse en contacto con estas compañeras. Ahorita les vamos a pasar su número. Y la otra forma en la que pueden apoyar es participando de una rifa de un montón de productos que están donando las compas de Oaxaca, que ya sabemos todas que son súper combativas. Y esa rifa pues la van a hacer en los siguientes meses. Si ustedes se pueden poner en contacto antes de que manden cualquier cosa, vía WhatsApp al 951-644-9922. Más tarde vamos a intentar hacer una transmisión con estas compañeras, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Así que con esto nos despedimos del cadenazo radiofónico y nosotras continuamos en esta tarde radiofónica sobre la pandemia del encierro, reflexiones anarquistas sobre la cárcel, la lucha anticarcelaria en la cuarentena global. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita. Nos vamos a quedar con el audio de un compañero de la región de Purépecha. Mi nombre es Antonio Arreola, soy de la comunidad indígena de Nahuatl, Michoacán. Soy un preso político por tratar de estar cambiando nuestra comunidad, nuestra población de Nahuatl. A dos compañeros y a mí, somos tres, dos más que andan huyendo. Tenemos una lucha descriminalizada, tenemos una criminalización allí en Aguante, en la comunidad de Aguante desde el 2015, cuando fuimos atacados por el gobierno del estado, más de 500 granaderos, la fuerza comunal o comunitaria, ¿no? Indígena, que en ese entonces se hacía llamar así, y ministeriales. Posteriormente, eso nos conllevó a no confiar en el ayuntamiento, ya que llegó con personas que no ocupaban, personas encapuchadas, personas con armamento que nosotros nunca habíamos mirado en nuestra comunidad. Solicitamos al presidente en ese entonces que la seguridad fuera únicamente del pueblo, de la comunidad, para resguardar nosotros, el cual no aceptó. Entonces de ahí se viene una lucha. Posteriormente se mete a los tribunales la documentación necesaria para cambiar de régimen de gobierno a usos y costumbres, el cual ganamos en el 2017. El tribunal de Toluca nos da el fallo, nos proporciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder regirnos bajo usos y costumbres, el tener un autogobierno, una autodeterminación, el poder ejecutar el recurso directo de la comunidad. De ahí se ha venido una discriminación más fuerte hacia la comunidad, hacia los compañeros concejales. Nos inventan unos delitos, según nos acusan de robo calificado grave, de robo a un automotor terrestre y de sabotaje. Decirte que a estas alturas estamos por completar año y medio presos aquí en Uruapa, que nos absolvieron de robo calificado grave en el automotor, nos dejan únicamente sabotaje, el cual sabotaje es únicamente se aplica para personas que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas. Claramente se ve que este pleito es político, no de novedad, no ha habido pruebas, la fiscalía no ha comprobado, no comprobó pacientemente, no encontraron un video, una foto, un castillo repercutido, no encontraron una ventana de un solo cristal roto de los que ellos alegaban. Entonces nunca mostraron una prueba paciente que nos culpara a nosotros, que nos hiciera que hubiéramos estado en los hechos, lo que los hechos hubieran pasado del día 1 de noviembre del 2018. Entonces, el juez de control, que es primo del juez de juiciamiento, nos acusa y nos dicen que el enjuiciamiento dice que les cree más a los del ayuntamiento que a nosotros. Entonces, vemos pues que se nos han violado muchos derechos humanos, simplemente la detención ilegal que tuvimos. A mí me sacaron de mi casa, semidesnudo, frente a mis hijos, se llevaron dinero, se llevaron lo que quisieron los ministeriales de allí, fuimos golpeados, mi compañero también fue golpeado en una variedad de paracho, en el banco de arena. Entonces, todo fue pues ilegalmente, el proceso ha sido ilegal, ha sido muchos derechos violados. Entonces, cuando se cambia la segunda instancia, la magistrada vuelve a decir lo mismo, que el juez de juzgamiento de control están en lo cierto, porque los testigos dicen la verdad, cuando ni siquiera ese día trabajaron un 1 de noviembre en nuestra comunidad, no se trabaja desde las 2 de la tarde. Entonces, pues una situación inversada. Ahorita estamos en el proceso de lavado directo, y que es pues lo que, si no mal me equivoco, está dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros pedimos y exigimos la protección y de la ley federal, ya que tristemente miramos que el gobierno del Estado es el que está inconforme con nuestro cambio de gobierno, con nuestro logro. Yo no entiendo esta situación. Cuando los tribunales nosotros ganamos, el autogobierno, la federación nos da la confianza de ejecutar recursos, de ser una autoridad tradicional en nuestra comunidad de Nahuatl, en Michoacán, y el gobierno del Estado es el que se encarga de poner mascarillas, en estarnos criminalizando, en estar evitando, en estar poniendo grupos de choque, cuando él debería de estar orgulloso de una comunidad que está en el hartazgo de tantas situaciones, de tantos años que han pasado, y que la comunidad no avanza, no sale adelante, no tenemos infraestructura, no tenemos una educación sólida, no tenemos en una clínica al 100% con lo necesario, con las personas, con la parte operativa, la parte médica. Entonces, todo eso es lo que se ha estado tratando de cambiar, todo ese logro que nosotros hicimos entre toda la comunidad, ahora el mismo gobierno del Estado nos la quiere echar para abajo. Ahora, en estos momentos, en estos tiempos, para la redundancia, por ahí dicen que el INPI va a meter las manos a que ayudar, que porque es parte indígena, cuando esta persona que es representada o que es presidente del INPI, el Severino Cruz, fue el que se encargó de ir a quemar las casas de la hermana comunidad de Comachuén. Algunos concejales les quemaron las casas, les incendiaron sus casas, sus hogares, los amenazaron para poder cambiar el consejo. Aquí la situación es de que Comachuén, como Sevina, como la comunidad de Aguas, lo que no entienden es de que el gobierno del Estado no es vinculatorio, ni mucho menos el INPI. Por eso, desde en este momento, antes de que pueda proceder o pasar alguna situación, nosotros como comunidad vamos a desconocer todo lo que venga del INPI, todo lo que esté en manos de Telerino. Nada es válido, puesto que nosotros tenemos un autogobierno, tenemos una resolución, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la otorgó. Entonces, nosotros no hacemos válido ninguna reunión, ninguna situación en donde aparezca el aunque nosotros no tenemos ni queremos ver nada con la situación de la parte política. Ahora, pasando a otros temas, creo que por ahí se retuvo recurso a través de que Telerino está metiendo las manos allí, de que el gobierno del estado está metiendo al INPI. En esta situación se detuvo el recurso. Finanzas, se pidió finanzas que depositara al Consejo Ciudadano Indígena de Aguasen. Él deposita, pero resulta que la que puede mover o quitarle ahí es la presidenta, está lejos bolas allí. Dice también que por ahí hay otro nuevo consejo, el cual es también inválido, puesto que no hay ninguna asamblea general donde haya convocado personas al pueblo en sí, por la parte de política la que se ha reunido siempre. Entonces creo que para hacer una asamblea tiene que ser única y exclusivamente de la comunidad de Nahuatl y no invitados de otras partes. Entonces todo eso a nosotros nos ratifica como autogobierno, porque realmente ellos saben que hay estatutos, que hay reglamento interno en donde tiene que durar 3 años el consejo que está vigente. Entonces no podemos cambiar, lo único que pasa es que desafortunadamente entre dimes y diretes, los únicos que se están queriendo aprovechar del recurso de la UASE, pues es el finanzas y es el gobierno del estado a través de Cantino García y de Zaguacoyo, que no sé estas personas si le estarán rindiendo una tarjeta informativa al gobernador o no, pero creo que estas personas no son capaces ni tienen la capacidad, la redundancia, de hacer, de terminar con este pleito que ellos mismos iniciaron, porque ellos deben de reconocer que en Aguasen, en la comunidad de Aguasen, tiene que haber un autogobierno, porque es una resolución que nosotros nos ganamos a través de los tribunales. Eso no lo puede cambiar nadie. Los concejales, es obvio, tienen que cambiar, pero en el tiempo que es, no pueden estar cambiando a la hora que ellos quieran. El tribunal electoral de Michoacán, el bien, ellos tampoco no son personas vinculadas para que estén quitando y poniendo concejales a la hora que se les antoje. Entonces, creo pues que toda la criminalización que está haciendo el gobierno del estado hacia Nahuatl, hacia Comatlán, hacia Selina, se está reflejando, cuando aquí la invitación es única y exclusiva para las comunidades, es juntarse, es unirse y sacar a la que presidenta del municipio, de las comunidades donde están, y es un asunto de terminarse, es una mesa de diálogo, es una mesa en donde que ellos se acuerden que Comachuel firmó un acuerdo con el presidente que salió, en donde se le iba a entregar su recurso directo. Él no tiene por qué estar peleando tampoco con esa nueva que entró, ni mucho menos. Es únicamente ratificarle y que le llegue su recurso. Nada más que se dejan impresionar con personas que están pegadas del gobierno del estado y que también tienen poder, tienen dinero, tienen todo para poder hacer las cosas, pero transparencia no la tienen, honestidad no la tienen. Eso es hasta donde les puedo comentar un poco en nuestra comunidad del pleito que tenemos con el gobierno del estado. Sin dejar de mencionar que el 1 de noviembre de 2018, lo que pasó a las 6:30 o 7 de la tarde fue que un compañero fue baleado asteramente en el abdomen, en un brazo, un compañero de la ronda comunal que nosotros estaba laborando con nosotros. Eso fue lo que realmente pasó. Está el examen, está la confesión, está la declaración del compañero. Entonces todo está confundido. Posteriormente intentan quemar, también la parte política intenta quemar la casa comunal con personas adentro, personas que estaban de la tercera edad, que estaban mirando palomas mensajeras, y eso lo puede corroborar una persona de Secretaría de Gobierno que allí estuvo presente también, de palomas mensajeras. Entonces, ¿qué pues? Que todas esas denuncias no han procedido, por lo mismo no ha procedido la fiscalía, no ha procedido, no ha hecho caso mismo. fecha no ha cumplido, y yo espero que no va a, o sea, ya, estoy seguro que no, no cumplirá, no sé por qué, pero todo esto es la realidad que está viviendo los compañeros de Aguascalientes. Por eso exigimos la protección del gobierno y justicia federal, para que realmente vaya el gobierno federal, venga a la comunidad de Aguascalientes y vea la situación como está. Nosotros ya no queremos, ya no queremos la intervención del gobierno del estado por obvias razones. Entonces queremos que se ejecute, como lo dijo el indígena oaxaqueño Benito Juárez García, que la justicia era su escudo y su espada también. Sabemos que la ley debe ser fría y ciega, tiene que darla al que tiene la razón, no al que quiere, porque tenga dinero, la tiene que ejecutar. Yo pienso y estoy seguro que debemos de cambiar. Nosotros estamos intentando cambiar nuestra comunidad y por qué no nos dejan. Yo creo que en nada les molestamos, que nos dejen a nosotros trabajar, que nos dejen a los compañeros seguir adelante y que se arreglen todo a base de diálogo, a base de platicar, a base de estar, de sentarse con las personas y hacer las asambleas que son necesarias. Todo lo que han inventado ellos está sobrescrito, en donde yo espero que la ley federal, cuando lo revise, lo mire, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dio, nos otorgó la profundidad de autogobernarnos, es la que les va a dar la razón a nosotros, a la comunidad indígena de Nahuatl. Por otros lugares, en otra situación, quieren que les platique a los compañeros algo que está pasando dentro de la institución del cerebro de Pío Rojas. Pues nada fuera de lo común, que nos suspendieron la visita, que por la pandemia, de la cual Uruapan no han pasado de dos, que yo no sepa, entonces no están aumentando, al contrario, creo que están disminuyendo, entonces no nos dejan entrar a la visita. Aquí la situación se está volviendo caótica, no genera la visita, entraba y se llevaba, compraba artesanía, entonces generaban algún recurso para las personas que están aquí. Comida también no nos dejan entrar, no nos dejan entrar despensa, no nos dejan entrar nada. El director se comprometió a darnos de comer de lo que la federación le manda. Pues yo creo que la lucha le está haciendo, pero no le alcanza, realmente la comida no alcanza, porque es una razón muy pequeña la que le toca, o la que nos toca pues a todos los compañeros y a mí. Entonces yo pienso que también esta situación debe de cambiar, debe de valorar, porque realmente así no estamos bien. Yo creo que eso es cuestión de la famosa pandemia, pues que realmente, donde yo creo que les pegó muy duro fue en Europa, en Estados Unidos, porque tal vez para allá es donde estaba inclinada la balanza, o para allá es donde querían enseñarles, demostrarles que ya no puede ser, ya no es lo mismo. Y antes de decir, yo hago la alianza con alguien, voy y les quito el petróleo, les quito lo que sea, y ya lo doy más fuerte. Creo que no, les están demostrando que ya no se trata de eso. Entonces, todo tiene que cambiar y va cambiando, pues, dependiendo de las personas que van desarrollándose en cada país. Por otro lado, nosotros esperamos que en el amparo directo, que ya estamos en manos de la federación, vuelvo a repetirlo, creo que es la manera de exigir la protección federal del gobierno y la ley. Yo creo que estamos seguros que se va a terminar este mal sueño para nosotros. Un sueño que comenzamos en el 2015, en donde queríamos un cambio y queremos un cambio para nuestra comunidad, el cual se estaba logrando. Posteriormente venimos a ser traicionados y entregados a este tipo de situaciones. Yo creo que la mentira dura hasta que la verdad aparece. Entonces yo creo que desde aquí, desde Europa, les mandamos un saludo fraternal a todas las personas que están en nuestra misma estructura, a las personas que están en Oaxaca, en Chiapas, en donde quiera que estén retenidas, que siendo presos políticos, sin olvidar también por ahí que el presidente de la República dijo que en menos de 6 meses ya no iba a quedar un solo preso político, el cual creo que está trabajando, está enseñando y tratando de cambiar una nación, pues se le está olvidando algunos de países por ahí, de gente que ya lleva un buen rato siendo inocentes en las cárceles privadas de la libertad. El cual también en el artículo tercero lo dice, no tenemos por qué estar ni un preso político, no tiene que existir ningún esclavo, no tiene que haber esclavos ni presos de personas poderosas. Entonces yo con esto me despido, me da mucho gusto al poder saber que me escuchen, que se difunda esta situación y que podamos nuestra comunidad en Aguas en un día poder estar de nuevo reunido con todos los compañeros y las familias y poderles agradecer personalmente a todos y cada uno de los compañeros que están haciendo un montoncito de poniendo su granito de arena para que esta situación se termine y podamos terminar con lo que se comenzó y ver y demostrar que sí se puede cambiar, que no se ocupa un color, no se ocupa alguien que mande o que quiera hacer lo que no se debe en una comunidad. Yo creo que para poder cambiar el mundo tienes que cambiar como persona, tienes que cambiar como familia, como barrio, como comunidad, como colonia y posteriormente como Estado y la nación. Entonces cada quien que vaya agarrando el granito que le corresponde de arena para poder esto llevarlo a buen puerto. Muchas gracias y espero no molestar a nadie. Si ofendí a alguien, pues mil disculpas, pero así es la realidad. Creo que la verdad se está escondiendo hasta que la mentira puede ser desvanece. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Arreola. Oye, compa, una pregunta más por las compas que van a escuchar. ¿Cómo podemos solidarizarnos con la lucha de Nahuatzin o con la lucha de ustedes por la libertad de ustedes que están allá dentro de la cárcel? ¿Qué son algunas cosas concretas que podemos hacer afuera para apoyar a ustedes? Sí, mira, creo que lo dijo un luchador de toda su vida, de Francisco Villa, es bueno un escrito con 1000 de artículos, pero es más efectivo una presión es más efectiva que 1000 de escritos. Entonces yo creo que aquí lo que vale es presionar, es hacer presencia, ya que esto es político, ya que esto se volvió político legal, creo que se lo pasaron con el alto del triunfo y ahora es más político que nada. Entonces yo creo que presionando, se juntamos a todas las comunidades, a las cuales invito a todas las comunidades hermanas que quieran apoyarnos, que hagan presencia, que puedan hacer alguna presión, ya sea en el estado de Michoacán o en México, y que podamos solucionar este problema, y no nomás de nosotros, sino de algunos otros compañeros que también están en nuestra misma postura. Denominamos COJUDIDI, que significa Colectiva Jurídica por la Dignidad del Estudiante. Nosotros nos enfocamos en la perspectiva de género y en las disidencias. Sabemos que existen los derechos para todos y los conocemos, ¿no? Pero también sabemos que para poder accesar a nuestros derechos es un privilegio. No cualquiera tiene el acceso a la justicia y no cualquiera tiene el varo para pagar a un abogado que te pueda hacer una chamba bien. Nuestra colectiva se enfoca principalmente en la atención jurídica y psicológica. Queremos transformar la forma de hacer derecho, ¿no? Sabemos que si un día tú llegas a un espacio de un abogado, lo primero que te dice es cuánto te va a cobrar antes de decirte qué es lo que va a hacer sobre tu caso o cómo posiblemente lo va a resolver. La forma en la que nosotros trabajamos es primero dar la atención psicológica porque creemos que es importante primero sanar el cuerpo y la mente antes de los problemas sociales que puedan llevar un proceso jurídico y legal, que son pues cosas que meramente las hace un abogado, ¿no? Entonces nuestra intención es sanar primero a nuestro usuario. Por otro lado, el día de hoy me acompaña mi compañera Arez, psicólogo de la colectiva a la cual yo pertenezco. La iniciativa de nuestra colecta es La colecta se llama Si nos tocan en cuarentena, respondemos todas. Esta chispa, esta es iniciativa de hacer la colecta de los productos de higiene personal para las mujeres que se encuentran en el reclusorio de Taniveda aquí en Oaxaca, es puesto a que ya sabemos que ante el problema de salud COVID-19 se han restringido las visitas dentro de los penales, no solamente en Oaxaca, sino en México, pues esto causando un grave riesgo tanto a la salud de las mujeres que se encuentran en el reclusorio, como a las personas quizás que nos encontramos afuera, ¿no? También quisiera decir que nosotros no apoyamos directamente a que esto es un virus, ¿no? Sabemos también que esto es un problema más allá que es político, que meramente biológico, ¿no? O de enfermedad. Creemos que es importante que a estas mujeres les llegue la información y los productos que necesitan, pues sabemos que es un, que no solamente es una crisis psicológica, ¿no? La que estamos pasando, sino que también es una crisis económica. Hablábamos con unas compañeras que no sabemos si nos vamos a morir primero de hambre, segundo porque nos van a echar de nuestras casas que rentamos, y tercero, pues a lo mejor ya nos llega el coronavirus, ¿no? Aquí nuestro principal objetivo es de que esas mujeres no se queden pues sin los productos que necesitan. La colecta es la siguiente. El día de ayer se empezó a recibir los productos, que son papel higiénico, shampoo, jabón en barra, toallas sanitarias. Si son ecológicas, mucho mejor, para que pudiesen ocuparlas en otra ocasión. Gel antibacterial, alcohol y cubrebocas. Todo esto se empezó a recibir desde el día de ayer, 3 de abril, y se recibirá hasta el día 9 de abril del mismo año por la mañana, ya que el día 9 de abril en el transcurso se estarán armando los paquetes de productos, los cuales se harán llegar el día 10 de abril al penal, recalcando que dentro del penal se encuentran 155 mujeres privadas de su libertad. Creemos necesario el poder incentivar a más personas para sus donaciones. Compañeras de algunas tienditas de aquí, 100% oaxaqueñas. La rifa consiste en lo siguiente: tú, una vez que nos entregas a nosotros tus productos de higiene personal para las mujeres, nosotros te vamos a dar un numerito. Con ese numerito tú entras a la rifa. Lo que se está rifando es lo siguiente: el primer lugar contiene una bolsa de tela de la marca Nangatifeo, aquí 100% oaxaqueña, de tamaño 30 por 38 centímetros, una copa menstrual de la marca Lani, color rosa, talla de unitalla, más una toalla femenina de la marca Lubella, talla chica. El precio aproximado del primer lugar es de 1,050 pesos. El segundo lugar es una copa menstrual de la marca Ángel Cup, talla chica, y un fanzine de El Feo, que se llama El Fracaso. Este segundo lugar tiene un precio aproximado de 670 pesos, y el tercer lugar consta de dos toallas femeninas, una grande que es nocturna y una chica que es una panty, más un parche del diseño de la misma tienda del Feo. Cabe recalcar que María, ¿sí? De todos los premios, y si sí, claro, están todavía incluso aceptando donaciones de otras compañeras solidarias para que se sumen a esta rifa. Sí. El número que se pueden comunicar es al 951-644-9922. Ese número estaremos recibiendo mensajes para saber en qué puntos de la ciudad podemos recibir los productos. Muchas compas de la Ciudad de México y otros estados nos han preguntado si se pueden hacer donaciones en efectivo. Nos mandan un mensaje de ese mismo número y se les da el número de cuenta al que se va, bueno, al que pueden efectuar el depósito, más bien su donación. Y las páginas de internet en las cuales están subiendo las fotografías de lo que se rifará y toda la información en cuanto a la rifa, es en la página de Cojudidi, que se encuentra así, es

o al menos de un porcentaje importante para reducir de manera significativa el hacinamiento, tomando como prioridad las personas de alto riesgo. Permitir la visita de familiares, amigos y amigas y demás personas a los centros de reclusión con las debidas medidas de prevención sanitaria. Que el Estado se encargue de brindar a cada persona reclusa materiales de aseo personal. Y también nos solidarizamos con todas las personas en condición de cárcel en Chiapas y en todo México, en Chile, Colombia, Italia, España, El Salvador, Honduras y en todo el planeta, teniendo siempre presente que esta nefasta institución debe desaparecer. Por la abolición de todas las cárceles, abajo los muros de las prisiones. Ahora, después de escuchar este audio de Costa Rica, también tenemos información sobre el gabacho, entonces nos vamos para allá. De lo que está pasando en las cárceles de Estados Unidos en medio de la crisis de COVID-19. Hoy es 3 de abril de 2020. Cuando estoy hablando sobre las cárceles, estoy hablando sobre las cárceles de los condados. Estos son cárceles locales, las cárceles estatales y federales, y también los centros de detención de inmigrantes que se forman parte de este aparato penitenciario en Estados Unidos. Generalmente la situación está muy grave, el número de casos está aumentando rápidamente básicamente en todos lados, en todas las cárceles donde ya hay casos. Por ejemplo, en la prisión de Rikers en Nueva York, hoy en la mañana, 3 de abril, se confirmó que hay 239 presos confirmados con coronavirus y hay 223 de las autoridades o funcionarios de esta prisión que también tienen coronavirus. Este es un ejemplo solamente de una cárcel que tiene muchos casos, pero tras todo el país los números están subiendo rápidamente. 31 de marzo, la Agencia Federal de Prisiones declaró que empezando el 1 de abril, por 2 semanas, tentativamente, que habría un lockdown o cierre en todas las cárceles federales. Así los presos y presas tienen que mantenerse en sus celdas. Hay reportes que los presos y presas están fabricando cubrebocas, las batas de los hospitales, desinfectante para las manos, etc. Este es trabajo forzado que continúa una larga historia de esclavitud en las prisiones que ha dado forma al aparato penitenciario de Estados Unidos. La esclavitud es un parte fundamental de la construcción del sistema penitenciario en Estados Unidos, y esta práctica de trabajo básicamente sin pago es parte de esta larga historia de esclavitud. Hay varias acciones y formas de protesta, formas de resistencia que los compañeros y las compañeras están tomando ambos adentro y afuera de las cárceles. Afuera de las cárceles es un asunto medio complicado porque hay restricciones en el movimiento de la gente, hay mucha gente que no puede salir de sus casas porque las órdenes del gobierno, los toques de queda en la casa por este asunto del coronavirus. Así los compañeros están organizando lo que están diciendo car block, o como un bloque de coches que están juntando en sus coches, practicando distancia social, pero juntando en sus coches y juntando enfrente de los centros de detención, las cárceles, las casas de políticos, las casas de funcionarios del gobierno, para mostrar su solidaridad con los compañeros y compañeras adentro de la cárcel, pero también para exigir la libertad de los presos y presas en las varias cárceles del país. También afuera hay una táctica que muchos compañeros y compañeras están usando que se llama un phone zap, o más o menos es una llamada colectiva, masiva, a varias instituciones, a las cárceles, a oficinas del gobierno, exigiendo la libertad de los presos y presas, y también presionando que responden a la situación muy grave de salud que está pasando adentro de las cárceles, que está presente adentro de las cárceles. Y pues adentro hay varias acciones también. Hay muchas huelgas de hambre, hay gente que no van a trabajar en sus trabajos que normalmente tienen adentro de la cárcel. Y varias otras acciones, gente levantando su voz, grabando audio, grabando video, tratando de compartir con la gente afuera cómo está la situación adentro de las cárceles allí en Estados Unidos. En respuesta a esta resistencia, el Estado ha liberado en algunos contextos unos presos y presas. Las liberaciones normalmente son temporales o vienen acompañadas de restricciones afuera de la cárcel que controlan el movimiento y la actividad de las personas. Esto es algo importante en el contexto más general, porque en Estados Unidos ha estado un proceso en los últimos años para cerrar algunas cárceles y liberar presos, pero poner estos presos bajo un sistema de vigilancia, de control muy, muy pesada afuera de la cárcel. Así básicamente están cerrando en unos contextos algunas cárceles o están liberando algunos presos, pero están poniendo medidas de control y vigilancia que está básicamente haciendo la situación afuera de la cárcel como todavía están en la cárcel. También algo medio preocupante de estas liberaciones que he visto, hay argumentos de grupos más liberales que están diciendo que algunos presos, algunas presas merecen ser liberadas porque tienen alta edad o condiciones de salud que les hacen más vulnerable. También hay un argumento que los presos, las presas no violentos que no están en la cárcel por delitos de violencia deben ser liberados. Yo creo que este discurso está muy peligroso porque está reforzando la institución carcelaria, está reforzando la idea que algunas personas deben estar encerrados y algunos no. Somos abolicionistas completamente, queremos ver que las cárceles se queman. Así no estamos de acuerdo, personalmente no estoy de acuerdo con este discurso que algunos presos merecen ser liberados y otros sí se pueden quedar ahí adentro. Este discurso es muy peligroso, pero más o menos está llegando de los grupos liberales. Quiero dar un breve resumen de las acciones adentro y fuera de las cárceles en las últimas 2 o 3 semanas más o menos. Ahí en Estados Unidos. Quiero agradecer el trabajo de los compañeros y compañeras de itsgoingdown.org, The Perilous Chronicle y todos los otros grupos y colectivos que están dando cobertura a la resistencia dentro y fuera de los muros de las prisiones en este momento. Muchísima de la información que voy a repetir ahorita es del trabajo de estos compañeros y estas compañeras. El 17 de marzo 2020, un grupo de inmigrantes en Essex County Correctional Facility en Newark, New Jersey, se declararon en huelga de hambre, exigiendo su libertad inmediata. El 18 de marzo de 2020, presos en Hudson County Corrections and Rehabilitation Center se declararon en huelga de hambre. El día después, más presos se unieron a la huelga en este center. El 20 de marzo, un bloque de coches rodeó la cárcel en Newark, New Jersey, tocando el claxon y exigiendo libertad para los presos y las presas. El 20 de marzo, en el centro de detención de Etowah County, en Gadsden, Alabama, migrantes se pusieron en huelga de hambre y amenazaron con suicidarse. El 20 de marzo, al menos 40 presos en el centro de detención de Elizabeth, en New Jersey, se pusieron en huelga de hambre. 21 de marzo hubo un bloque, otro bloque de carros, una protesta en Chicago, exigiendo la libertad de niños y niñas migrantes que están en la cárcel. El 22 de marzo, migrantes se declararon en huelga de hambre en el centro de detención de Gladys County, Florida, Después de 3 días, el número de presos en huelga subió arriba de 100 personas en este centro de detención. El 22 de marzo hubo un bloque de carros y una demostración afuera del centro de detención en Hudson County, New Jersey. El 23 de marzo hubo una manifestación afuera de la casa de la secretaria del Departamento de Correcciones en Wisconsin, en el estado de Wisconsin. El 23 de marzo, migrantes en un centro de detención en el sur de Texas protestaron sobre la falta de respuesta de las autoridades en este centro de detención. El 24 de marzo, migrantes en el Laval Immigration Holding Center en Quebec, Canadá, empezaron una huelga de hambre. 25 de marzo, migrantes en el centro de detención en Richwood, Louisiana, se declararon en huelga de hambre. De hecho, ahorita queremos tomar una pausa para poner un audio de estos compañeros en el centro de detención de Richwood, Louisiana, que explican un poco el contexto de su huelga. Nosotros, la verdad, tenemos una petición. Que la liberación de nosotros, el por qué, por la situación que está pasando a nivel mundial. Se están muriendo las personas por el coronavirus. En el mismo Estados Unidos, una potencia mundial, primera potencia mundial, están colapsados los hospitales. Nosotros aquí estamos vulnerables, ¿me entiendes? Sí. Nosotros aquí entra un oficial, nos pega el coronavirus, y usted cree que a nosotros como inmigrantes, el trato que nos han dado durante estos 10 meses, nos van a dar un trato adecuado. A nadie, a ningún americano le van a quitar una mascarilla para ponérselo a un inmigrante. Eso quiere decir que nosotros no vamos a morir, ¿entiendes? Y el light no nos garantiza ningún tipo de seguridad. Eso lo que nosotros necesitamos, para no hablar demasiado, es la libertad de nosotros, porque ya es un hecho de humanidad. No se trata de un trato de inmigración, no se trata de una fianza, de un parol, de un asilo. Se trata que somos seres humanos, nosotros no somos animales. Y todo el mundo está preocupado y todo el mundo afuera te protege. Y nosotros estamos vulnerables. ¿Quién nos protege a nosotros? ¿Quién se preocupa por nosotros? Nosotros tenemos familia, mamá, papá, hermano, hijo, tío. La familia afuera está preocupada por nosotros. Nosotros estamos plantados. Tenemos 3 días que nos vamos al comedor. Ahorita, en medio de represión, me imagino que la propia prisión nos tienen los televisores apagados. El ICE vino y dice que las noticias son mentiras. Que no le paremos la noticia. Y en estos momentos, ahorita, no sé qué hora es, a 4, 3:40 de la tarde, los televisores continúan apagados. Porque como no queremos ir a comer, ellos nos están presionando con los televisores apagados, no salimos allá. Pero estamos aquí en el búnker, camina para allá, camina para acá, no podemos hacer más nada, pues. Y así están los otros búnkers. Lo que pasa es que aquí habemos 287 personas, es lo que quedamos aquí en Río. Ahorita aquí habemos 64, la verdad ahorita hay 60 búnker, 4 personas sí están comiendo. Nosotros de salud estamos bien. Lo que no queremos es que llegue el virus, nos infecte a toditos para entonces después buscar una solución, porque lo que van a hacer es que nos van a meter en cuarentena y el que se va a morir, porque aquí en este centro no hay las condiciones para atendernos a todos nosotros. Aquí lo que hay son 4 enfermeras y un doctor que viene una vez a la semana. El 26 de marzo hubo un bloque de carros afuera del centro de detención de migrantes en Bristol County, Massachusetts. El 26 de marzo, 34 migrantes se pusieron en huelga de hambre. El 26 de marzo empezaron una huelga de hambre en la cárcel de condado en Monterey, en California. El 26 de marzo empezaron una huelga de hambre en Stewart Detention Center en el estado de Georgia. 26 de marzo hubo un bloque de carros en Durham, North Carolina. 27 de marzo un bloque de carros afuera de la casa del gobernador en St. Paul, Minnesota. 27 de marzo hubo un bloque de carros en Bergen County, New Jersey. exigiendo la libertad de los migrantes en el centro de detención allí. 27 de marzo, más de 80 presos en el centro de detención de migrantes en Tacoma, Washington, se declararon en huelga de hambre. 28 de marzo, más de 150 migrantes en el centro de detención de York County, Pennsylvania, empezaron una huelga de hambre. 29 de marzo, un bloque de carros en Orange County, Nueva York, exigiendo la libertad de los presos y presas. 29 de marzo, un bloque de carros en Houston, Texas, exigiendo la libertad de los presos y presas en los centros de detención de migrantes. En 30 de marzo, un otro bloque de carros en Filadelfia, exigiendo la libertad de todos los presos y todas las presas. 30 de marzo, hubo un bloque de carros en Chicago, exigiendo la libertad de los presos y las presas en el centro de detención de inmigrantes. El 30 de marzo también hubo un bloque de carros en alrededor del Northwest Detention Facility, en solidaridad con la huelga de hambre allí. El 31 de marzo hubo un bloque de carros afuera del capital del estado, en Denver, Colorado, exigiendo la libertad de los migrantes que están en el centro de detención allí. El 31 de marzo hubo una serie de acciones de bloques de carro en Sacramento, California, en San Francisco, California, en Los Ángeles, California y San Diego, California, exigiendo la libertad de los compañeros y las compañeras que están adentro de los centros de detención de inmigrantes. Este es más o menos un resumen de las acciones que los compañeros y compañeras están tomando adentro y afuera de las cárceles de ahí en Estados Unidos. Es importante reconocer que muchísimas de estas acciones, las huelgas de hambre, las llamadas masivas a las cárceles, a las autoridades de las cárceles, siguen en pie. Estamos juntando la información y ojalá la próxima semana, próximo fin de semana, podemos dar una actualización de cómo van los compañeros y compañeras en lucha y la situación de COVID-19 en las cárceles de Estados Unidos. Es todo por ahorita. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un abrazo, solidario. Nos estamos escuchando. A nosotras nos parece muy interesante lo que está planteando nuestro compañero respecto a que estas medidas que se están tomando a nivel mundial respecto a liberar, por ejemplo, una parte de la población, las que están con penas mínimas, a que se quite la prisión preventiva, etcétera, también de alguna manera están reforzando el lenguaje carcelario y la validación de la misma, porque como dice el compañero, entonces, ¿quién tiene derecho a salir? ¿Quién va a dictar quiénes son las personas que tienen derecho a salir? Y además, valida a su vez que hay personas que te tienen que quedar adentro. Alguna de las alarmas que veíamos en las redes sociales era que estas medidas decían, pero hay que dejar a los violadores. Y otra vez, este tema de la prisión parece que cae en el mismo bache para volver a decir que la cárcel debe existir porque hay personas que no deben de estar fuera. Y esto es un peligro, o más bien es una de las cosas que nosotras estamos pensando que se tiene que apuntar en todo momento. La inutilidad de las cárceles es eso, una inutilidad. Entonces, no podemos validar. Es cierto también que en este sistema carcelario y en la situación actual, quizá estemos un poco lejos de abolir las prisiones y de verlas arder. Sin embargo, no vemos innecesario cesar en esta lucha, dejar de estar remarcando que las prisiones son eso, una basura que debe de dejar de existir. Y los carceleros de paso. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio sobre antes de la lucha. En la semana pasada escuchamos las reivindicaciones de las compas de España en un audio que nos mandaban. Y el audio que vamos a escuchar es antes de lo que pasó del coronavirus y todas estas reivindicaciones que hemos estado escuchando. Vamos a escuchar ahora este audio que nuestras compañeras de Ciudad, del espacio de Ciudad Vacía, de la colectiva Todo Va a Caer, ellas nos han estado mandando esta información, bueno, nos están mandando esta información, y bueno, pues se las queremos compartir para que sigamos teniendo esta cronología de lucha que se tiene en las cárceles, abajo los muros de las prisiones. Recuerden que pueden acceder a este audio completo, es un podcast sobre las cárceles, y está en ciudadvacia.blackblogs, y desde ahí lo pueden escuchar si lo quieren oír en su totalidad. Objetivo final es cese de las cárceles y los modelos punitivos. Y bueno, también denunciando el trato cruel, inhumano y degradante que se da en las cárceles en general y en concreto en las prisiones del Estado español. Y bueno, así la lucha más reciente que se está dando ahora es una propuesta de lucha activa que surge desde dentro de los muros en el año 2015 de la mano de varios compañeros que la sacan para ser debatida pues entre las propias personas encarceladas y luego también pues con colectivos e individualidades externas. Y fruto de este debate surge una tala reivindicativa que, bueno, pues tú cuando la lees te das cuenta de que está claramente influida por las reivindicaciones de la COPEL, que es la coordinadora de presos en lucha, que estuvo muy activa en la lucha anticarcelaria de los presos sociales durante la transición, y bueno, pues muchas de cuyas reivindicaciones, por desgracia, siguen vigentes hoy en día. Entonces nada, pues esta tabla se ha ido renovando, modificando, ampliando y así, presentando actualmente los siguientes puntos que nos va a leer la compañera. 1. Erradicación de las torturas. 2. Abolición de los FIES, del régimen especial de castigo y de los departamentos de aislamiento. 3. Fin de la dispersión. 4. Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias para evitar la complicidad corporativista entre médicas carceleras y carceleras. 5. Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario a todas las enfermas crónicas. 6. Que las enfermas mentales no estén en cárceles y menos en régimen cerrado o aislamiento. 7. Que los programas con metadona y fármacos psiquiátricos vayan acompañados de grupo de apoyo y terapeutas independientes de instituciones penitenciarias, porque fomentan la pasividad y la dependencia del Estado y estas drogas. 8. Esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por las compañeras asesinadas en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. 9. Que se abran las aulas, talleres, gimnasios, etc., accesos formativos y culturales a las presas que tachan de irrecuperables. 10. Que no se utilicen los módulos de respeto para chantajear con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradar moralmente a las presas. 11. Cese de los cacheos integrales a familias y visitas de los rayos X a las presas y que se pueda comunicar por cualquier vía sin ninguna limitación y requisito burocrático. 12. Que no se criminalice la solidaridad. Las presas y los grupos de apoyo a presas somos una. Si las toquéis a ellas, nos toquéis a nosotras. 13. Fin de la cadena perpetua revisable y encubierta y por la restauración de la redención de penas por trabajo. 14. Contra la indefensión jurídica. La lucha nos hace libres. Bueno, pues esta ha sido la tabla reivindicativa de los presos en lucha en el Estado español, que como ya decíamos, puede consultarse la totalidad del audio en ciudadvacia.blackblogs. Y también es interesante porque ellos desde hace más de 3 años han hecho diferentes estrategias, retomando en gran medida lo que fueron las luchas anticarcelarias de la COPEL en los años de la transición, y ahora han estado haciendo lo que se llaman las huelgas rotativas. Entonces es una coordinación muy impresionante que tienen entre muchos presos en lucha, que no son precisamente políticos, y que se van turnando cada mes para ponerse ya sea en huelga de hambre o en ayuno, o este tipo de estrategias que están para reivindicar pues unas mejores condiciones y en el último de los casos la abolición de las prisiones. Ahora vamos a entrar un poco, o vamos a regresar más bien a América Latina con el caso de Chile. Vamos a escuchar un resumen de las compañeras de Chile, donde pues nos platican cómo está la actualidad. También vamos a escuchar el caso de una de nuestras compañeras anarquistas y más adelante les vamos a poner también una carta que manda ella. Entonces, bueno, los vamos a dejar con este audio. Recuerden que esto es parte de lo que las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre, que se formó desde el año pasado, después de la revuelta, y a ellas han estado mandándonos audios. Les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo bien fuerte a nuestras compañeras de Chile, y les dejamos con el audio. Desde la propagación de la pandemia coronavirus en el territorio dominado por el Estado chileno, han existido diversas manifestaciones en todas las cárceles de la región. El 19 de marzo, en Santiago 1, cárcel privada de imputación, se dio alerta de fuego. Se conoció como un motín de los presos en el módulo 33. 25 de estos quedaron heridos, algunos trasladados a centros hospitalarios. Fueron allanados, dejados sin agua y sin luz por varios días, algo común en las cárceles como venganza de parte de gendarmería. Se habló también de fuga. Lo cierto es que la revuelta de los presos fue por sus condiciones y las nulas medidas sanitarias de parte de los carceleros para enfrentar la pandemia, quienes además sabían que 4 gendarmes tenían el virus sin ningún protocolo al respecto. Desde las afueras, desde el otro lado del muro, se apañó. Llegaron las familias y diversos grupos de apoyo anticarcelarios. Se difundió la situación llamando a una solidaridad activa. En la misma noche, ya siendo 20 de marzo, se escuchaban barrotazos en las cárceles de San Miguel, cárcel de mujeres imputadas, donde las pacas comenzaron a atormentar a las mujeres que están presas junto a sus hijos, diciéndoles que éstas serían llevadas al CENAME, centro de detención de menores, con miles de niños muertos bajo su custodia. En la mañana se fue afuera de la cárcel, se desdijeron de la medida por presión, pero su respuesta fue que una paca transmitió de forma errónea la información. Actualmente, algunos niños fueron entregados a las familias de presas que así lo han querido. El domingo recién pasado se encendió la alarma en la cárcel de Puente Alto, en la zona sur de la capital. Se quemaba la cárcel, los presos se amotinaban, pues se confirmaba la existencia de un caso de coronavirus y 2 posibles. La respuesta de parte de los carceleros, represión nuevamente. 26 presos heridos, 2 trasladados a centros hospitalarios. Los presos exigían el resguardo de sus vidas frente a la pandemia que les visitaba. La cárcel de alta seguridad, donde se encuentran los presos subversivos, le fue restringida las encomiendas y las visitas de manera abrupta. Desde el 19 de marzo hasta hoy se han seguido agitando las cárceles. Desde la región, comunicados, videos, barrotazos, exigiendo la liberación de los presos, mujeres embarazadas, madres con hijos menores de 2 años, enfermos crónicos, mayores de 75. Desde el Poder Judicial se han revisado medidas cautelares de los presos de la revuelta, por lo que han salido algunas, 3 de cada 5 revisiones, lo que el gobierno salió rechazando absolutamente, pues espera condenas reales para los presos de la revuelta, como es el caso de Paula Cisterna, presa política de la cárcel San Miguel, quien no se le revocó su medida cautelar por considerársele un peligro para la sociedad, buscando una condena ejemplificadora. Al igual que otros gobiernos, se han impulsado proyectos de ley que descongestionen las prisiones, una ley que permita el indulto a los presos con las características ya mencionadas, pero la piedra de tope en este territorio siguen siendo los presos de Punta Peuco, violadores de derechos humanos en dictadura. Quienes insisten liberarlos son el oficialismo. Lo cierto es que ellos no están en cárceles comunes, están en centros recreacionales para viejos torturadores. Ayer viernes fue un nuevo día de agitación por la libertad de los presos de la revuelta y también los presos comunes sociales. En la mañana hubo un mitin en la cárcel de mujeres de San Miguel. Por la noche, nuevamente en todas las cárceles sonaron los barrotes por la libertad. También en la noche se produjo una magia de incendio en una de las torres del penal de Puente Alto. El fuego en la cárcel es un recuerdo vivo del asesinato de los 81 presos en la cárcel de San Miguel en 2010, por lo que estamos alerta, no queremos que los muertos sean los presos. Frente a este panorama que el Estado y el capital nos ofrecen, aumentando la precarización de nuestra vida, el control social para resguardar la propiedad privada de los grandes comercios, viviendo bajo toque de queda, represión frente a las exigencias de dignidad que exigen los presos, no importándoles nuestra vida, se vuelve necesaria la organización. Así está ocurriendo en las diversas cárceles. Siguen parando actividades, no sacando la basura, no comiendo del rancho, barrotazo y usando todas sus herramientas, asumiendo un rol activo en la búsqueda de mejores condiciones y abriéndose camino hacia la libertad. Sabemos que el Estado y el capital no nos dará nada, que la lucha contra la cárcel es contra la existencia misma del Estado. Hoy más que nunca se hace necesario visibilizar su organización. Llamamos a una solidaridad activa para con los presos, abajo los muros de todas las prisiones. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 5576-717156. Bueno, pues ahí está el número telefónico para que manden el WhatsApp, es el 55-76-71-71-56. Y bueno, pues ya escuchamos esta entrevista de nuestra, digo, esta participación de nuestra compañera de la coordinadora 18 de octubre, que pues da esta claridad de cómo se encuentran ahora los presos, ¿no? En qué situación, y que muchos de ellos pues tienen que estar haciendo estas reivindicaciones de los motines, de la autoorganización con la gente de afuera para lograr su propia libertad, que las condiciones desde la dictadura pues siguen manteniendo este reflejo actual en esta política que pues no ha cambiado en lo absoluto, ¿no? Chile no hace mucho pues se levantó en lucha, y que no solo fue por el alza, ¿no? Sino fue por no solo fue por el alza del metro, sino por todas las políticas neoliberales que han pasado. Y bueno, como lo hemos dicho, Chile ha sido el experimento que América Latina ha tenido con las reformas, y bueno, pues eso. Ahora ¿qué tal, compa? ¿Puedes presentarte a nosotros y contarnos un poco sobre el trabajo que ustedes están realizando allá en Los Ángeles, en el sur de California? Sí, me llamo José, me conocen como José Blue. Trabajo con un grupo que se llama La Cruz Negra. Es parte de la federación aquí en los Estados Unidos. Y básicamente lo que hacemos es apoyar a los presos políticos. Tenemos fondos, distribuimos cada mes a los presos políticos que han aceptado la ayuda. Participamos en las campañas para hacer públicas muchos de los casos de los presos políticos. Y recientemente empezamos a trabajar con las compañeras de La Concha y ayudarles a hacer su propio programa de apoyos para presos políticos y para presos en general. ¿Y puedes practicar un poco sobre La Concha, este espacio, La Concha, y también un poco sobre el trabajo que ustedes hacen como un parte de la Federación de la Cruz Negra Anarquista? Sí, La Concha es un centro comunitario autónomo en Los Ángeles. Ha existido desde el 2010. Y básicamente hacen diferentes cosas las compañeras ahí, desde una clínica legal, hacen una clínica de salud, tienen programas que enseñan para hacer como screen printing, y también recientemente empezaron a tener un grupo de estudios para estudiar cosas como el anarquismo, autonomía, y para no nomás para estudiarlo, pero para ponerlo en práctica. Y también desarrollamos un programa que se llama Letters to the Homies. Se traduciría cartas para los homies, los amigos. Y básicamente era un programa donde escribíamos a los presos políticos y a presos sociales igual. Y de ese programa también salió otro programa para apoyar a la familia de los presos, que se llama Support the Homegirls, que se traduciría como apoyar a las amigas. Y de la Concha con la Cruz Negra hemos hecho eventos para apoyar a los compas en México. Hicimos un desayuno para recaudar fondos para Miguel Peralta. Y entonces se ocupa el espacio para hacer cosas así, para ayudar a la comunidad que está ahí en Boyle Heights, que es parte del el este de Los Ángeles. Con la Cruz Negra, básicamente es apoyo exclusivo a presos políticos. Muchos de los presos políticos que apoyamos han sido parte de los Black Panthers. Afortunadamente muchos de estos presos han salido ya porque ya están en avanzada edad, muy avanzada, y han salido, como los de Move 9, los presos políticos de Move 9. No solamente los apoyamos cuando están encarcelados, pero también cuando salen tratamos de recaudar fondos para que puedan, aunque sea un poco, mantener un poco de una mejor vida, tener dinero para construir su vida otra vez. La mayoría de las cosas que hacemos es mandar cartas, escribir. Cada miembro de la Cruz Negra tiene que tener al menos uno o dos presos políticos al que se le escribe. Y ahorita creo nuestra lista está como a 20, tenemos a 20 presos en el programa que se llama War Chest, que es donde recaudamos fondos y se distribuyen a los presos políticos que aceptan la ayuda. Ahorita estamos tratando de ayudar a Eric King, que es un preso político anarquista que el gobierno le está tratando de aumentar los años que está en la cárcel, y estamos tratando de que eso no suceda, recaudando fondos para su abogado y recaudar fondos para lo que sea, para su familia, que también necesita de ayuda. Estamos en el medio de una pandemia global con el coronavirus 19 o COVID-19. Queremos saber lo que ustedes están armando allá en el sur de California, en Los Ángeles. Si ustedes están armando cositas específicas en el medio de este contexto de coronavirus. Y también si tienes la información un poco sobre cómo están las cárceles allá en California o en Estados Unidos en general, en medio de esta pandemia global. Sí, desde que se desató este virus, estamos llevando a cabo una discusión, una conversación en actuar más como una federación y poner todos nuestros recursos para reforzar las relaciones que tenemos con los presos políticos. Esto significa aumentar la comunicación, tal vez mandar más dinero de lo que se manda. Y también hemos discutido a buscar las campañas locales que podemos apoyar para que dejen salir a los presos de los políticos y también a los presos que están en las cárceles de los condados. O cualquier campaña que podemos apoyar, estamos tratando de apoyar, porque ahorita no, Los Ángeles al menos están en el condado y la ciudad están en discusiones de tratar de dejar libres a la gente que no tiene sentencia pero todavía está en la cárcel. Están discutiendo en dejarla salir, porque como hemos visto en Nueva York, en particularmente en Rikers, la infección es muy alta y los presos van a empezar a morirse. Entonces, al menos en Los Ángeles está esa discusión. El estado de California aún no ha dicho nada de qué va a hacer con las cárceles estatales, y creo que el gobierno federal tampoco no ha considerado qué hacer con los presos federales, con las cárceles federales. pero la Cruz Negra está apoyando a cualquier campaña, a cualquier grupo que esté a favor de que liberen a la gente que está en la cárcel ahorita. Platicamos un poco antes que empezamos la grabación que ustedes como un parte de la Cruz Negra, ¿cómo se llama? Grupo ahí en Los Ángeles, que están tratando de conectar más con los compañeros y compañeras aquí en el sur, en México, en Centroamérica, en América Latina en general. No sé si quieres practicar un poco sobre esta iniciativa de ustedes o qué están pensando. Yo creo que varios compas van a estar escuchando del sur, así yo creo que es una buena oportunidad para practicar un poco sobre esto. Sí, claro, la Cruz Negra, la federación aquí en los Estados Unidos, obvio se enfoca en los presos políticos de los Estados Unidos, de Canadá, y también en los presos políticos en Europa. Entonces nosotros conscientemente tomamos la decisión de tratar de expandir ese apoyo a los compas de Latinoamérica, porque sabemos que es importante hacer ese tipo de trabajo, que deberíamos de al menos compartir un poco más de información. Entonces, al menos cuando yo me integré al colectivo, esa era mi meta, de tener más contacto con los compas en Latinoamérica, de apoyar más. Recientemente nos conectamos contigo y pudimos mandar un poco de ayuda al compa Miguel Peralta. Ahorita estamos tratando de ver cómo vamos a apoyar al compa Fidencio, pero nos gustaría conectarnos con gente en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú. Sabemos que hay gente que está haciendo el mismo trabajo que nosotros hacemos y nos gustaría al menos conectarnos con ellos y nos gustaría ser parte de sus campañas, a poner las campañas aquí en Los Ángeles y en los Estados Unidos y pasar la información y hasta apoyar como se pueda con recaudar fondos o mandando, no sé, cualquier forma de solidaridad. Entonces eso nos gustaría hacer como la Cruz Negra, enfocarnos también en las organizaciones y en los presos políticos de Latinoamérica. ¿Hay algo más que quieres compartir con los compañeros, las compañeras que están escuchando este programa? Más que nada, siempre estamos en solidaridad aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Si les gustaría mandarnos un correo, unos saludos, o si nos quieren mandar información, nuestro correo electrónico es la@abcf.net. Y pues saludos a todos los compas, que ojalá todos estemos bien y que todos salgamos bien de esta crisis y que liberen a todos los presos. Bueno, y nos quedamos con esa consigna de que liberen a todos los presos. Y ya ahí dejaron sus contactos los compas de la Cruz Negra Anarquista de Los Ángeles. Ahora nos vamos, regresamos otra vez a América Latina con Chile y vamos a dejarles el audio con los nombres y situaciones de cada una de las compañeras que se encuentran, de la revuelta, que se encuentran presas en este momento. En plena expansión del COVID-19, las cárceles refuerzan el control con la restricción de visitas y encomiendas. Estas medidas sanitarias son un castigo para nuestras compañeras y compañeros encerrados y evidencian que la salud de los presos no tiene ningún valor para los carceleros y el Estado. La falta de protocolos y gendarmería trae especulaciones. En San Miguel, hijas e hijos de las presas serían trasladados al Sename. Al final, solo un menor fue entregado a su familia y el resto permanece con sus madres. Ahí también está Paula Cisternas, presa de la revuelta que lleva más de 90 días. El carácter político se evidencia en el aplazamiento de las declaraciones, presencia constante de gendarmes, negación de acuerdos, Suma de más causas, indiferencia, rechazo a la revisión de medidas cautelares ante la crisis sanitaria. En La Serena está Kino Nakamura, 25 años, estudiante de enfermería, privada de libertad desde el 4 de diciembre a partir de cuestionadas pruebas presentadas por los Pacos. Sus particularidades: instructora de yoga, basquetbolista, lidera la marca de alimentos saludables Trufun. Sus cercanos la retratan como una mujer humilde, sana, amiga, con la disposición constante para ayudar. Lo político está evidenciado en las solicitudes denegadas para el cambio de medidas cautelares. Cuenta con un registro fotográfico en su carpeta investigativa que no sostiene la versión entregada por la policía. Sofía Arévalo, 17 años. Detenida el 4 de noviembre, acusada de prender dos bolsas de basura en una barricada que fue apagada por un funcionario de la municipalidad de Buin. Decretaron desde el tribunal 100 días de investigación, dejándola en internación provisoria en el Sename. No tiene antecedentes penales. La prueba, una fotografía suya pasando cerca del lugar. Desde el miércoles 23 de enero está con arresto domiciliario total. Brenda Vargas, detenida el 12 de noviembre, acusada sin pruebas de robo con intimidación. Se encuentra con arresto domiciliario y arraigo nacional, detenida por la PDI tras manifestaciones en los Andes. Karen Ulloa, tras 3 meses de encierro, sale de la cárcel del Manzano tras cambio de la medida cautelar. Cumple con arresto domiciliario que puede ser revocado por el Tribunal de Concepción. Han salido a la luz las arbitrariedades y la discriminación por ser lesbiana. Han estado dentro también Diana Duarte, estudiante de Sociología en la Universidad Católica Silva Enríquez, activista feminista detenida el 2 de marzo en Peñaflor. Carabineros hizo montaje y pretendieron procesarla por ley antisaqueos. Quedó con una investigación por 90 días. En Arica estamos con Tania Sampson, de 26 años, estudiante de antropología en prisión preventiva, acusada por porte de molotov y agresión a los Pacos. Carla, Yasmín, Violeta, Cintia, Constanza Valdebenito, esta última futbolista cumpliendo arresto domiciliario. Hay tantas otras disidencias, compas trans, estudiantes, diversas mujeres que sabemos que están en el anonimato. Nos hemos encontrado con quienes caen en contexto de revuelta pero que no se consideran presas políticas por miedo, por no saber del contexto. Mencionamos a familiares y cercanas que representan el 85% de las visitas en las cárceles. A ellas también queremos llegar con esta solidaridad que ya traspasa los muros. Con familiares, organizaciones, redes feministas y cada cuerpo activo de este proceso, nos tomamos de las manos y no nos soltamos. Queremos libertad inmediata para cada mujer y todo compañero de la revuelta. Desde la Coordinadora 18 de Octubre respaldamos la resistencia de presas y presos y convocamos a días de agitación desde distintos territorios y plataformas. Gendarmería debe garantizar la comunicación, la encomienda y las condiciones sanitarias necesarias. Exigimos la sustitución inmediata de las prisiones preventivas por el arresto domiciliario y que se consideren medidas sustitutivas para condenados subversivos, presos políticos mapuche y la población penal general. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Es la policía la que quiere que sean los vecinos policía. La policía es la que quiere que sean los vecinos policía. Tienes que aprender la lección del día. Nunca hables con chivato ni policía. Nunca hables con chivato ni policía. Mueves de culo siempre con energía. Y si te dicen que pare, pues le dicen mala mía. Estamos de regreso en esta segunda transmisión. Pandemia del encierro, cárceles, lucha anticarcelaria. En la cuarentena global, estamos transmitiendo desde www.radiotropiezo.org. Bueno, desde la semana pasada ya mencionábamos que uno de los rasgos más destacados en la pandemia mundial es justamente la presencia policial y su puesta escénica como supuesta heroína. Todos los días hay infinidad de videos desde los más medias donde nos bombardean con la policía en las calles. Esto, para nosotros, anuncia una especie de legitimación desbordada del uso de la fuerza, sobre texto, el bien común. Centenares de videos de países como Argentina, España, Estados Unidos, entre otros, rondan en las redes y muestran a la policía haciendo lo que siempre hacen, reprimir, golpear y vigilar. En ese sentido, nosotras identificaríamos dos tendencias al respecto. La primera es la amenaza legal. Por ejemplo, cuando uno llega a un centro comercial, si vamos, o un supermercado, lo primero que llama la atención es justo mirar la forma en que la policía está lista para actuar ante algún saqueo. La defensa de la propiedad privada, por supuesto, será intocable. ¿Qué medidas entonces van a seguir ante ello? Evidentemente, la cárcel. Policía patrullando, convenciéndote de que el bien común es primordial. La semana pasada también se anunció que casi 50 personas fueron arrestadas en la Ciudad de México y el Estado de México por intentar o incitar a los saqueos. No se sabe hasta el momento qué fue de ellas. En otro sentido, gobiernos como el de Yucatán o Baja California Sur y municipios en Jalisco y Puebla han declarado que las personas que violen la cuarentena recibirán una pena de entre 3 y 6 años de cárcel o multas altísimas ante esto. Por otro lado, esto es algo muy interesante que está sucediendo y que muchas de nosotras no conocíamos. Se ha abierto un capítulo de las leyes del Código Penal Federal, el artículo 199 bis, que fue aprobado en 1991 después del reclamo de personas que fueron infectadas con VIH o SIDA. Según este artículo, se le sanciona con cárcel a quien contagie alguna enfermedad a sabiendas que lo tiene. Esto es interesante porque también nos pone a pensar que entonces la guerra bacteriológica evidentemente tiene dueños y tiene sus defensores. La segunda vertiente que nosotras estamos identificando o tendencia policial tiene que ver con el ciudadanismo. Si bien en México fue hasta esta semana que entró en vigor la fase 2, desde semanas atrás se viene bombardeando en los más medias con videos ejemplares de países en cuarentena, como otra vez España y Argentina, que bajo la idea de que todas tenemos balcón, salen a aplaudir a ciertas horas del día. Es ridículo para nosotras. O bien, funcionan de sapos o chivatos sobre sus vecinos. Recordemos que la utopía del poder, parafraseando un poco a Foucault, es que cada uno sea un policía por dentro y por fuera. Ante este escenario, a nosotros no nos queda más que llamar a que estos modelos de obediencia sean escupidos y aborrecidos. Vecina, amiga, compañero, recordemos que la policía no es ni será nunca nuestra amiga y que a nadie le gustan los sapos, a nadie. No anden de borregas, gente. Fuego a las cárceles. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Sintonía con uno de los temas que nosotras se nos hace interesante tocar y que tiene que ver con cómo los pilares que sostienen al capitalismo se unen y cómo la cárcel puede ser una evidencia de esto. Vamos a dejarlas a continuación con un audio de las compañeras de Chile sobre la situación de las cárceles de mujeres. Que arde el patriarcado. Fuego a las cárceles. Cárcel de mujeres. No basta con denunciar, no basta con visibilizar. Organización, resistencia y destrucción del Estado patriarcal. La cárcel no es solo una institución de castigo, sino parte fundamental de un sistema de control violento, machista y paternalista. Es el logo de campaña de la cultura del miedo y un vertedero de seres marginales que reproduce y alimenta al capital. En el caso de las mujeres y las disidencias sexo-género, el castigo es aún mayor. A la violencia cotidiana vivida se suma el juicio moral que define las conductas femeninas desde la perspectiva del imaginario patriarcal. El machismo heredado que existe dentro de las propias prisiones y que muchas veces marca la pauta de la convivencia al interior de estas. La falta de apoyo por parte de sus compañeros masculinos. La droga alienante que abunda incluso más que en los penales de hombres y la invisibilización generalizada de esta realidad. Como mujeres y disidencias sexo-género pertenecientes a la Coordinadora 18 de Octubre, decidimos crear una comisión específica de apoyo a mujeres y disidencias en prisión, como una forma más de resistir y de solidarizar de manera concreta con quienes se encuentran hoy tras las rejas. Nuestro objetivo es lograr la libertad de todas, todes, apoyarlas en el proceso y visibilizar sus casos. Hoy, más que nunca, las presas y preses necesitan de nuestra solidaridad y apoyo. Sabemos que en un contexto de crisis sanitaria, quienes pagan las consecuencias son les excluidas de este sistema capitalista y patriarcal. Mujeres, niñas, niños, niñas, precarizadas, precarizados del mundo, nuestros adultos mayores. Hacemos un llamado a solidarizar con las presas y presos de este territorio. Exigimos la sustitución de sus medidas de prisión por arresto domiciliario y también exigimos la sustitución de las penas privativas de libertad por otro tipo de medidas para las condenadas y condenades. El hacinamiento, la precariedad, la falta de higiene pueden matar a todas quienes hoy están tras las rejas. No podemos tener una actitud pasiva frente a la violencia estatal. Sustitución de la prisión preventiva ahora. Arresto domiciliario para todas las presas y preses. Sustitución de las penas privativas de libertad. Libertad a todas las presas de la revuelta y a todas las presas del mundo. Abajo las prisiones, abajo el patriarcado, arriba el feminismo anticarcelario. Liberar a los presos por luchar. Liberar. Sin memoria que se toman las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado. Regreso en este espacio y queremos, esperemos que nos puedan contestar nuestras compañeras de Brigada Callejera, que en estos últimos días han estado haciendo diferentes anuncios de donde después de esta etapa de coronavirus, COVID-19, han cerrado varios hoteles y varios espacios de trabajo. Muchas de ellas que vivían en los hoteles pues han quedado sin hogar. Y obviamente se han quedado sin una fuente de trabajo, que pues son las calles y son precisamente estos hoteles donde ellas laboraban. Ahora, pues nuestras compas han estado saliendo a las calles, sobre todo por el área de Tlalpan, el área de Revolución y La Merced, donde han estado pues llevándoles de comer y le están pidiendo al Estado un espacio, un refugio, donde ellas puedan habitar. O sea, que te están diciendo que te quedes en tu casa, pero pues la mayoría de la gente no tiene casa, ¿no? Entonces, esto pasa pues con lo mismo, pasa lo mismo con las trabajadoras sexuales. Entonces, las compas de Brigada Callejera están haciendo acopio de comida, acopio de fondos económicos para poder pues echarle la mano a pues, a nuestras compas, ¿no? Entonces, pues quien quiera ponerse en contacto, está la página en internet, también tienen su Facebook, que es Brigada Callejera. De apoyo a la mujer Elisa Martínez AC y se pueden poner en contacto con ellas. Si más adelante las compas nos reciben la llamada, porque en estos momentos andan bastante ocupadas trabajando con las trabajadoras sexuales en La Merced, pues vamos a hacer el enlace telefónico. También está otro colectivo de compañeras que también están haciendo trabajo en otras partes de la Ciudad de México, donde también están haciendo canastas básicas para poder pues echarle la mano a las trabajadoras sexuales. Si quieren el contacto de alguna de ellas, también nos pueden mandar un WhatsApp al número que hemos dejado en cabina para que ustedes puedan hablar con nosotros, para que bueno, se puedan comunicar con nosotros y nosotros a su vez enlazarlos con las compañeras. Y como ya mencionaban también nuestras compañeras del territorio denominado como Chile, uno de las visibles diferencias respecto al sistema carcelario es la que atraviesa por cuerpos no masculinos. Ya estamos hablando de cuerpos feminizados o disidencias sexuales, y donde, como también ya mencionaban las compañeras de Oaxaca anteriormente, no se vive de la misma forma la prisión. Incluso también las compañeras de aquí de Santa Marta están reclamando esta falta de agua potable porque cuentan solamente con una toma de agua para todo el reclusorio de mujeres. Es una situación que es similar en la mayoría de los reclusorios, por lo menos de la Ciudad de México y muchos de América Latina, pero es interesante también ver cómo siempre dejamos al final a las mujeres. Otra de las cosas que también nosotras queríamos retomar ya para este último segmento es que lo que está pasando con toda la oleada de feminicidios y esta violencia de género que parece que de un día a otro desaparece. Si bien todas y todos estamos obligados a estar en una supuesta cuarentena según la fase que en cada país nos toque, los feminicidas y estas violencias no han parado. Y eso es algo que tenemos que estar, desde nuestro punto de vista, tenemos que estar viendo, porque estábamos justamente en medio de un movimiento que parecía bastante fuerte al respecto, al reclamo de ni una menos, ni una asesinada más, y el día de hoy el COVID ocupa la totalidad de todos nuestros espacios. Según las cifras, ha incrementado el número de, bueno, las cifras sobre la violencia sexual en las casas y algunas expertas en la salud mental o expertas en la policía de la mente dicen que esto se debe a que son síntomas del verdadero encierro, que la pandemia crea estas actitudes violentas y que entonces es más fácil que puedan explotar en sus seres cercanos. Y esto, nosotras no lo creemos, pero según ellos se refleja justamente en las mujeres. Cierto o no, es que también desde nosotras tendríamos que estar, o nosotras hacemos un llamado, a que estemos atentas por lo menos de las personas más cercanas a nosotras, amigas, vecinas, familia, que ya es muy conocido o que ya sabemos identificar acompañadas o cercanas a personas abiertamente agresivas. Y también, bueno, en el Estado de México dicen que están sacando 7 refugios para mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares. O sea, esto me significa que el Estado no está dejando de reconocer que hay violencia y que ahora hay una carga económica, social, mucho más fuerte hacia las mujeres. Digamos, dejan de ser solo madres para volverse cuidadoras, amas de casa a tiempo completo, educadoras, pasan a ser maestras, pasan a ser todo y además ser abusadas por sus parejas, sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Y en este caso, por ejemplo, en México, en esta temporada del coronavirus, se han detectado al menos 7 casos de feminicidios. Y que no se están hablando, ¿no? Que no se están diciendo. Y que no hemos salido a quemar nada y que no hemos manifestado. Exacto. Y que estamos también en este silencio absoluto como hace 20 años, como hace 10 años, como hace 3 años, como hace 2 años. Y bueno, algo que mencionaban también era que, por ejemplo, en Argentina salen a gritar en los balcones y que muchos de ellos, muchas mujeres lo que están haciendo es pedir auxilio también desde los balcones, pero resulta que como la policía, los bomberos o las instancias, entre comillas, que tendrían que estar a cargo, porque la gente no está saliendo porque están al pendiente desde su balcón, solo están haciendo llamadas telefónicas a la policía y la policía acude después de una hora y esto ha resultado que en Argentina al menos hay actualmente 10 feminicidios, ¿no? Entonces, esto pues es bastante preocupante. En el caso fue una chica y su hija de 7 años que fue asesinada por parte de su esposo, no sé qué será. Pero, bueno, esto pasa en Argentina. En el caso de Colombia también pasa lo mismo, 10 feminicidios desde que se inició en el año y 2 se han registrado en esta cuarentena donde no les están dando ningún apoyo y sobre todo es pues que tampoco nosotras estamos saliendo, ¿no? Sí nos está paralizando el tema del coronavirus y que no estamos tomando acciones. También en Bolivia se registra en estos momentos tres mujeres, bueno, desde que inició el año en Managua se han registrado 17 mujeres asesinadas, y en este caso del coronavirus, solo en Managua, de las 17, 10 de ellas han sido registradas en el coronavirus. Entonces, bueno, esto es más o menos un pequeño registro de lo que está pasando en diferentes países de América Latina y que seguramente pasa alrededor del mundo, y que no estamos haciendo nada, y que sí estamos tomando, queremos hacer un llamado desde este espacio para poder seguirnos organizando, no solo en las manifestaciones grandes, no solo en las calles, sino, como decían aquí nuestra compañera, poder crear estas redes que sí podemos identificar a quienes están siendo agredidas, y que no, pues no nos callemos si es que escuchamos a nuestras vecinas, si es que nuestras compañeras nos están diciendo lo que está pasando, y que sí rompamos este cerco que nos están creando, esta frontera que nos están creando, que no nos permite la solidaridad. Vamos a entrar en la recta final de esta transmisión, que es nuestra segunda sesión sobre la pandemia del encierro, cárceles, lucha anticarcelaria y bueno, en la cuarentena global. Y antes nos queremos ir, solo mencionar un poco la situación en la que también se está viviendo Mumia Buyamal, un preso que lleva 38 años de cárcel, un preso afrodescendiente en los Estados Unidos, en Filadelfia, y que pues es uno de los presos que ha tenido una presencia fuerte en México gracias a pues este grupo de apoyo que sigue a Mumia y que está en los Estados Unidos y que está en México, y que pues es uno de los grupos de apoyo a presos que ha tenido una función diaria, porque ahora tiene una campaña diaria para no dejar el tema de Mumia Buyamal. Y bueno, Mumia Buyamal dice que ahora pues siente que ha regresado al corredor de la muerte, que en algún momento ya estuvo en este espacio del corredor de la muerte, que se sienten pues en un hoyo, que no les están dando medicamentos, que lo único que está haciendo el Estado es limpiar cada 4 horas sus espacios de confinamiento, pero que no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, él manda una carta un poco más larga, la pueden también leer a través de la página de Facebook de Mumia Libre, y ahí van a poder encontrar películas que están recomendando, documentales también de los compañeros de 9 de MUV, y para poder darle seguimiento a nuestro compañero Mumia Buyamal. Sí, bueno, vamos a despedirnos antes de dejarles con la última carta. Agradecemos a todas las personas de Oaxaca, de Chile, de Costa Rica, de España y de otros lugares que el día de hoy colaboró en esta emisión. También agradecemos a todo este grupo informal abolicionista que ha estado trabajando a lo largo de la semana, que la lucha anticarcelaria desde nuestro punto de vista es imparable. A las personas que nos visitaron en la cabina y que nos dan todo su amor rebelde, a quienes nos ayudaron también en los controles, pese a todas las fallas que tuvimos el día de hoy, como diría un grupo que me fascina, seguimos intentándolo hasta el final, y borrón todo el tiempo, y ensayo error también, y bueno, aquí no hay nada que temerle ni nada que avergonzarse. Pues si ya saben cómo son, ¿para qué nos invitan? Y bueno, recuerden, nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp que ya les hemos dejado, pueden estar compartiéndonos música, saludos, les mandamos pues saludos a Edgar, a Centeno, que nos está escuchando, a toda la bandita de Chile que nos está escuchando, de España, de los Estados Unidos, de toda la banda pues que está atenta y que también participa de forma directa o indirecta en este programa. Estamos los sábados y pues como dicen ahí en el chat, fuego a las cárceles. Estás escuchando el Bloque Informal Abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 71 56. Fuego a las cárceles. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Hola, mi nombre es Paula. Tengo 22 años, soy técnico en veterinaria, amante de la flora y la fauna. Estoy privada de libertad por el estallido social, hace aproximadamente 4 meses. Me imputan de un delito muy grave como lo es el delito de incendio. Para ser muy sincera, no sé realmente de dónde he sacado fuerzas para seguir adelante. Lo he pasado muy mal en el proceso de mi prisión preventiva. He sufrido de una angustia y penas desconsoladoras. Aparte de pensar cada día que estamos muy expuestas al coronavirus, me angustio más. Quizás me da fuerzas tan solo imaginar los proyectos que tenía antes de estar privada de libertad, los cuales son tener nuestro local de comida vegana en Coyhaique con mi compañero y amor, que se encuentra privado de libertad en Santiago 1. No somos un peligro para la sociedad, como lo recalcan en cada audiencia a la que vamos. Solo soy una persona que se sacó la cresta estudiando, adquiriendo nuevos conocimientos con voluntariados, y que lo que más quiero es poder ejercer mi carrera y no pudrir mi mente y conocimientos con el sistema carcelario. Hoy hago un llamado. Necesito que haga mucha presión desde afuera para poder recuperar pronto nuestra libertad. Como Comisión de Mujeres y Disidencias Sexo-Género de la Coordinadora 18 de Octubre, hacemos un llamado a la liberación de todas las presas políticas, de todas las presas de la revuelta, de todas las presas del mundo en esta crisis sanitaria. Es necesaria la solidaridad, el apoyo mutuo, la reciprocidad en el contexto que hoy estamos viviendo. Cada vez más, aullándole a la luna, cada vez más, aullándole a la luna, cada vez más, cada vez más.